mirándote a ti. Y por eso, hoy puedo ser feliz cantándote a ti. Y la verdad, hoy quiero confesarte que sin tu amor no paso ni un instante. Contigo todo es felicidad. Me encanta la forma que tienes de amar. Hoy puedo ser feliz cantándote a ti. Y por eso, puedo ser feliz cantándote a ti. Antes tenía un recuerdo ignorante de un cruel amor que supo engañarme. Metí un calvario en lo profundo de mi ser, tejiendo una herida que no pudo ser. Y tú conmigo eras otra cosa, canciones bonitas y besos que asombran. Procuro el tiempo, implico el amor, es lo más profundo que Dios hoy me dio. Hoy puedo ser feliz cantándote a ti. Y por eso, oye mi amigo, no baje los brazos, que toda vida tiene tiempo y espacio. Brinda sentidos, entrégate al amor, sé un nuevo teniente de lo que sientes hoy. Hoy puedo ser feliz cantándote a ti. Y por eso, cantándote a ti. Hoy puedo ser feliz cantándote a ti.